Polky y Garfunkel, que son de los medios, por ejemplo, el Diagonales, cuando salía, El Tiempo. Bueno, esa gráfica está cerrando las puertas y está dejando a 60 familias sin trabajo. Ellos se movilizaron ayer en defensa de los puestos de trabajo y ahora estamos en comunicación con Rolly Pugliese, que es uno de los trabajadores que de Poligráfica del Plata, que nos va a estar comentando un poco cuál es su situación en este momento. Hola Rolly, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Rolly? Sí, mira, consultarte, ¿cómo es el comportamiento? Ya ha cerrado antes las puertas, la gráfica. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Hay trabajo y quieren cerrar la fábrica porque tienen otro negocio? ¿O lo cierto es que se están quedando sin trabajo por este mismo vaciamiento de sus empresas que está haciendo Spolky y Garfunkel? No, nosotros teníamos trabajo y cuando el grupo 23 llega, uh-huh, mete sus productos a la empresa. Y todos los trabajos que nosotros teníamos lo deja de costado. Solamente imprimíamos 23, 7 días, todo lo que tenía que ver con el grupo. Claro. Eso es lo que hacíamos nosotros. Ajá. Y en este momento ustedes se movilizaron, lo cierto es que están cerradas en este momento las puertas de la gráfica. No está cerrado. El tema es que ellos vaciaron la empresa, sacaron todo a la revista, no salen más porque salen supuestamente por la web la revista. Ajá. Pero bueno, tampoco tienen interés de traer otros trabajos. Claro. ¿Y ustedes están manejando alguna alternativa, alguna propuesta? ¿Cuál es su idea como para salir adelante de este conflicto? No, la idea nuestra es arreglar de alguna manera y que la empresa tiene que volver a funcionar. Si esto tiene que llegar el día de mañana a una cooperativa, llegará, pero es la última opción que tenemos. Uh-huh. Nosotros no queremos eso. La indignación nuestra es que Polky abandona la fábrica. Sí. Nosotros hace 3 meses que no cobramos sueldo, vacaciones, aguinaldo, y él no apuesta a la empresa. O imagínate que él tiene tiempo argentino y lo terceriza, lo tira a otro lado para hacer, cuando él tiene una imprenta parada. Eso es lo más indignante. Y esta gráfica de que está manejando el Grupo 23, ¿ustedes son trabajadores hace mucho tiempo? ¿Cuál es su situación laboral? ¿Que estamos con el grupo o que trabajando en la gráfica? Oye, hay gente de 18, 20 años trabajando, claro, ahí. Claro. ¿Habló en algún momento Spolky o los dueños de alguna manera, de una salida conveniada por ambas partes, o directamente desapareció, digamos? No, tuvimos varias charlas con Spolky. Él nos decía que nos iba a trasladar, que lo esperemos, pero bueno, que lo esperemos, iba en 1 mes y medio, 2 meses y no cobrábamos. Volvimos a tener una reunión hace poquito y nada, él lo que ofrece es una salida de, nos quiere desvincular de la empresa con un 50% de la indemnización. Claro. En 5 cuotas, con cheque de tercero. Uh-huh. Y todos estos meses adeudados, que son 3 meses, vacaciones y aguinaldo, él lo pagaría en la mano a esa plata, él lo va a pagar en la mano, pero firmando la desvinculación. Él lo que está haciendo es un chantaje con nosotros, nos está extorsionando a nosotros. Yo tengo que firmar la vinculación para que él me pague la deuda. Claro. Estamos hablando con Rolly Pugliese, que es de un trabajador de la Poligráfica de Plata, que es la que le hace los trabajos al Grupo 23. Y para ir cerrando, Rolly, ¿qué, tuvieron alguna respuesta del Estado, del Ministerio de Trabajo, en el día de ayer en la movilización? Nosotros habíamos tenido, sí, estamos en contacto, estamos yendo a reuniones con el Ministerio. Lo que pasa que, bueno, no sé, todos saben lo que es Sergio Spolky, ¿no? Uh-huh. El tendal que dejó de gente en la calle. Es muy difícil poder torcer el brazo a este hombre. Uh-huh. No, es un hombre muy ligado al gobierno. Él, todo lo que tenga que ver con revista, es todo trabajo de pauta publicitaria. Esa es la realidad. Claro. Entonces es muy difícil poder llegar y lastimar a este hombre. ¿Pero les dieron alguna propuesta, alguna salida del Ministerio de Trabajo o solo le pidieron tiempo como para...? No dieron ninguna propuesta. El Ministerio no tenemos respuesta. En realidad no tenemos respuesta. Ajá. Es más, nosotros... Hay clientes que llaman para hacer trabajos a la empresa. Entonces nosotros propusimos si podíamos imprimir en la empresa y poder cobrar, aunque sea nosotros el sueldo, nosotros mismos poder ir bancándonos. Y el Ministerio dice que eso no se puede hacer porque la empresa sigue perteneciendo a Sergio Spolky. ¿Qué? Que eso sería ilegal. Uh-huh. Lo que yo le digo, bueno, si es ilegal que yo imprimo para poder sostenernos. Yo, si después que hace 3 meses que no me paga, no pasa nada, pero si yo quiero imprimir y volver a producir es ilegal. Es una locura lo que me están diciendo. Claro. Así que bueno, Rolly... Él sí me puede dejar la calle a mí. Sí, es una justicia, incluso las leyes están en la mayoría de los casos, por no decir siempre, del lado de los empresarios, y los trabajadores la tienen muy cuesta arriba a la hora de estos casos de vaciamiento, e incluso de... porque a veces la vacían porque no hay laburo, pero lo cierto es que la mayoría de las veces es porque tienen un negocio más rentable o se cansaron, y los trabajadores para ellos son como una máquina más, digamos. No piensan en las familias, no piensan en los futuros y en los sueños también de las personas que uno, me imagino, Rolly, que ya era una parte de tu vida este trabajo ahí en la gráfica, y que de un día para el otro ves amenazada esta fuente de trabajo. Desde acá de Ritmo y Sustancia le mandamos mucha fuerza y esperemos, nos vamos a mantener al tanto. Y bueno, mucha fuerza y cualquier cosa que necesiten, cuenten con nosotros. Dale, viejo, dale, muchas gracias, Así que, bueno, hablábamos con Rolly Pugliese, uno de los trabajadores de la Poligráfica del Plata, donde hay 60 puestos de trabajo en juego. La Poligráfica del Plata era principalmente la donde se imprimían las publicaciones del Grupo 23, Revista 23, Periódico El Tiempo, Diagonales, que salía acá de La Plata, es el que más conocemos, incluso Miradas al Sur. Lo cierto es que el grupo Spolky se está poco a poco desprendiendo de esos periódicos, quizás tienen en vista otros negocios, y se está desprendiendo de esto que para ellos es un costo, una carga, pero no se desprenden responsablemente. Lo cierto es que le adeudan 3 meses de pago y les propone una salida con la mitad de la indemnización y, como nos decía recién Rolly Pugliese, en negro, lo que es muy grave, y lo que habla también de un Ministerio de Trabajo atado de manos y que no tiene ninguna respuesta en lo venidero. Sí, un Ministerio de Trabajo que, más allá de lo que sucede ahora, como que no da respuestas generalmente muy rápidas y muy buenas para lo que son los trabajadores de prensa. Tenemos acá en La Plata la historia del diario Hoy, que seguramente vamos a ir tratando a lo largo del año, pero es como siempre tarda eso en responder, en dar respuesta, y estos son trabajadores que hacen 3 meses que no están cobrando y que están queriendo sacarlos de la empresa pagándoles solo el 50%. Sí, son problemáticas que, bueno, los medios, digamos que tienen un poder de fuego importante y también tienen sus contactos, sus relaciones, digamos, que también le dan cierta espalda. Lo cierto es que los empresarios que están atrás de las empresas de medios, que eso no quita que el diario El Tiempo, el diario Diagonales, con sus periodistas, sus plantas estables,